Bueno, te decíamos que hoy nos íbamos a dedicar a las investigaciones. Estamos en la academia. Estamos así, sí, leímos dos libros y que opinamos de cualquier cosa. No, buscamos a la gente que opina, no, por favor. Y para meternos un poco en cuestiones que tienen que ver con el consumo, el otro día Alicia nos contaba por teléfono de la investigación que estaba haciendo, que había hecho la gente de Manager Argentina sobre tendencias, fundamentalmente quién decide la compra, ¿no? ¿Cómo está cambiando el rol de la mujer y del hombre a la hora de andar con el changuito, ¿no? Pero el que sabe de esto parece que es Fidel Larriba, que es el director del área Research de Mindshare Argentina. Fidel, ¿qué nos podés comentar de esto? Hola Alicia y Oscar, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. No, bueno. Por, gracias por atendernos. Hemos preparado un análisis bastante completo sobre el perfil del principal comprador en el hogar de productos de consumo masivo en general, ¿no? Tanto productos de limpieza como productos alimenticios. Entonces hay algunos temas bastante interesantes aquí, ¿no? Por ejemplo, vimos que en el año 2000 apenas el 20% de los hombres tenían un rol de decisor de compra para productos del hogar, sí. Mientras que ahora en el 2008 esto ya bordea el 30%. Entonces, en 8 años ha crecido casi 10%. Es importante, es decir, cada vez hay más hombres tomando decisiones de qué productos se consumen en el hogar, ¿no? Ahora, ¿eso tiene que ver con composición de los hogares, digamos, o qué? Sí, uno de los factores consideramos nosotros que es eso, ¿no? Porque entendamos de que hoy también hay bastante más de lo que se conoce como parejas DINGS, Double Income No Kids, parejas sin hijos, ¿no? Cuyos roles son bastante más compartidos, más parejos, exacto, entre el hombre y la mujer, que digamos aquella pareja tradicional que comúnmente conocíamos, ¿no? En el que el hombre tenía un rol específico y la mujer se ocupaba específicamente del hogar. En estudios anteriores hemos podido observar también que digamos de alguna manera algunos prejuicios machistas se están disipando dentro de las del comportamiento de la sociedad argentina, con lo cual esto nos indica precisamente que el hombre está involucrándose un poco más en este tipo de actividades. Y este incremento tan importante se da a lo largo de toda la pirámide, es decir, en todos los sectores, o está más centrado en algún corte sociocultural. Efectivamente se da más en los niveles altos que en los bajos. Ajá. ¿No? Se da con mayor presencia del hombre en este tipo de decisiones, o mucho más compartido este tipo de decisiones en los niveles más altos, y no en todos los productos. Hay algunos productos que digamos son todavía las decisiones fundamentales son basadas en una decisión de la mujer, y en algunos otros, como el caso por ejemplo de productos gourmet o bebidas alcohólicas tipo vino, cervezas para el hogar, son los hombres donde tienen mayor preponderancia de decisión, ¿no? ¿Y qué pasa, no sé si lo tienen medido, cuando la decisión a lo mejor pasa por una persona, un auxiliar de la casa, mucama, personal de doméstico, digamos, existe, está mensurado eso cuando la decisión queda a lo mejor en compras de cotidianas, ¿no? Pero que sumadas tienen un porcentaje importante. ¿Hay incidencia o no? No es el elemento fundamental precisamente de este análisis que hicimos, porque aquí lo que queríamos ver es dentro de aquellas personas que toman las decisiones o que supervisan las decisiones, en este caso de tener a una empleada doméstica o una persona que haga esas labores, pero en este caso lo que queríamos identificar era precisamente cómo es el perfil de aquellas personas que son decisoras directas de compra o supervisoras de compra, ¿no? Y esto, Fidel, esto implica un cambio, digamos, cuando ves planillas de rating o análisis de audiencia, generalmente está el concepto este de ama de casa, ¿no? Correcto. Que es aquel que define las compras en el hogar, ¿no? Más que está definiendo. ¿Y esto cómo lo toman los clientes de la agencia, ¿no? Porque esto está variando por ahí. Así es. Bueno, para empezar, el perfil del ama de casa tradicional, ya lo vemos, está cambiando. Definitivamente no es aquella mujer con ruleros, abnegada, metida en el fogón de la cocina como se pensaba hace algunos años. No, ya es, digamos, una persona bastante moderna, una persona que trabaja, una persona que aporta al hogar. Sigue siendo mujer, porque mayoritariamente, y según el informe, el 70% de las personas que deciden este tipo de productos que se consumen en el hogar son mujeres, con lo cual seguimos hablando de una mujer como ama de casa, ¿no? Uh-huh. Lo que hacemos, sí, de una manera mucho más táctica, enfocar algunos productos hacia una comunicación ya más hacia ambos sexos. Uh-huh. Sin embargo, la comunicación masiva sigue siendo mayoritariamente hacia el perfil femenino. ¿Y tenés algún ejemplo justo de marcas que ustedes asesoren o no? Lo que uno vea comúnmente, que vos decís, bueno, están apuntando a este hogar donde ya, digamos, hay una cuestión al menos más compartido, mayor protagonismo del hombre a la hora de decidir. Mira, te mencionaba, no quiero entrar en marcas para no por categorías, sino. Exacto, por categorías. Como te mencionaba hace un momento, ¿no? El caso de, por ejemplo, productos congelados, comida congelada, productos gourmet, digamos un aceite de oliva, que es algo mucho más sofisticado, o un vino, por ejemplo, son categorías en las que el hombre está tomando una decisión mayoritariamente más alto que el rol que puede ocupar en esta decisión la mujer. Entonces, estamos hablando de que se está segmentando de alguna manera esas compras de aquel changuito que mencionabas al principio de esta entrevista, ¿no? Entonces, estamos viendo de que aquellos productos que significan un disfrute, para darse el gustito, etcétera. No, pero, etcétera. O sea, a los hombres lavandina no le venden, o sea, es fácil. Exacto. Así, claro. Así es. O detergente, ¿no? Oh, claro. O jabón. Todavía no. No, todavía no. Uh-huh. Todavía no. ¿Y qué pasa en otros países? O sea, tu acento me parece que no es argentino, así que más allá de lo profesional también podés conocer algo de la vida, digamos, personal. ¿Cómo es esta situación en otros contextos? Mira, en América Latina, en realidad, esta situación se está haciendo también bastante notoria, ¿no? Uh-huh. O sea, entendamos de que esto también tiene mucho que ver con una tendencia mundial por un lado y con el desarrollo económico de cada país. Uh-huh. Entonces, en Europa y en Estados Unidos esto cada vez es mucho más fuerte. Sin embargo, en América Latina, digamos que los países con una presencia más o menos parecida a lo que hemos analizado, hemos podido analizar aquí en Argentina, podrían ser Brasil, México y probablemente Colombia, ¿no? Uh-huh. Hay países un poco más tradicionales, donde todavía no se ve tan alto este tipo de cambios, de perfiles, ¿no? Como podemos hablar de los países más andinos, Bolivia, Perú. Igualmente, si restringimos, digamos, el incremento de participación del hombre, pero está dado por estos rubros gourmet, no sé si no deja de ser una cuestión tradicional, donde el hombre es el que se da el gusto, el que busca el queso con aditamento. Bueno, no sé, digamos, ¿realmente cambió en algo el parámetro o sigue siendo más de lo mismo? No, sí, sí está cambiando, sí está cambiando, porque en definitiva, si lo vemos con mayor detenimiento, hay alrededor de un 20% de hombres que están decidiendo qué detergente o qué jabón de tocador se compra en el hogar. O sea, si bien es cierto, nuevamente te digo, no son mayoría aún, y lo vemos con un número o un porcentaje más grande en hombres para estos productos gourmet, como te mencionaba, pero tenemos cada vez más hombres decidiendo productos en general. Ajá. ¿No? Obviamente, como te digo, en la medida en que el consumidor promedio tenga mayor disponible en el bolsillo, se va a poder dar mayores lujos, con lo cual va a haber, por ende, más cantidad de hombres decidiendo estos productos, suponemos, ¿no? Por mi parte, como última pregunta, este estudio estaba viendo que son 10.000 casos, ¿puede ser? Así es, nosotros para este informe utilizamos una base de encuestas que se conoce como TGI, ¿no? Esta es una base de 10.000 encuestas al año. Ajá. Así es, esa es nuestra... ¿Y es regional? No, esto es... Puntualmente la base que utilizamos es una base para Argentina. Ajá. Específicamente, pero hay este mismo estudio que es propiedad de una empresa, parte de nuestro grupo también, Kantar Media Research, KMR, a nivel mundial, también se desarrolla en alrededor de, si mal no recuerdo, 50 países a nivel mundial. ¿Qué era, International Research antes o...? No. International Research es otra empresa. Sí, también es parte de nuestro grupo, pero es otra empresa. La que le está proveyendo esto. Así es. Bárbara. ¿Y con qué esto lo están, digamos, dando a las marcas que trabajan con ustedes o lo utilizan para planificación en general? En realidad, lo utilizamos para planificación en general. La planificación de medios como tal requiere de mucho conocimiento del consumidor. Por eso para nosotros es de mucha utilidad este tipo de informes, ¿no? Para, digamos, tratar de mantener al día a nuestros clientes y informarle todos los cambios de tendencias en el consumidor. Bárbaro, Fidel, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, vamos a seguir charlando. Ustedes generan información constantemente. Perfecto, así es. Muchas gracias por la invitación, Alicia y Oscar. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Hablamos con Fidel Larriba, que es el director de investigaciones de Mindshare Argentina.